Y les invito a todos los que quieran y puedan y se animen a participar en ese concurso de crónicas para ser parte del portal digital y del grupo de los cronistas.net. Abiertas las Así que puertas. todos están invitados y no dejen de hacerlo. Siéntense a escribir ya y envíenos cuando lo hayan terminado, después de haberlo revisado con cuidado. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío.